nos adentramos ya en una de las secciones características de cada lunes en clave médica, como saben, y con valiosos consejos que nos ofrece cada semana nuestro colaborador habitual, el doctor Antonio Rodríguez Carrión, en este espacio dedicado a la salud. Un espacio, el de hoy, en el que, bueno, pues dentro de lo que va a ser el primero de tres programas dirigidos a nuestros oyentes, como siempre, vamos a ofrecerles consejos sobre la evaluación de un accidente de tráfico. Algo que nos podemos encontrar, que ojalá nunca nos encontremos, pero puede ocurrir. Así que, por supuesto, es muy importante saber cómo debemos actuar ante ese accidente de tráfico. Entre otras cosas porque las medidas que adoptemos pueden salvar la vida a las personas accidentadas. Así que vamos con esta primera parte de qué hacer ante un accidente de tráfico. Nos quedamos sin más con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos los oyentes de Radio Brique. Una vez más estamos con todos ustedes para hablar de temas sanitarios, especialmente de prevención o promoción de la salud. En el día de hoy y en sesiones consecutivas veremos qué hacer ante un accidente de tráfico. Para ello tenemos la colaboración del doctor Jesús Rodríguez Trujillo, el cual de una forma clara va a exponer a todos los oyentes, especialmente a aquellas personas que no son sanitarios y que por tanto en muchas ocasiones pues no tienen conocimientos precisos sobre qué hacer, en qué orden, ante un accidente de tráfico, y se pone muchas veces una persona se puede poner nerviosa ante una situación cuya actuación desconoce. Para ello, el doctor, ya digo, Jesús Rodríguez Trujillo, nos va a dar unas pautas muy sencillas y muy claras para que todo el mundo pueda hacer lo correcto si presencia o llega a un lugar donde hay un accidente de tráfico y mientras llegan los medios auxiliares, los medios sanitarios adecuados para resolver la situación. Buenos días, Jesús Rodríguez Trujillo. Hola, buenos días Antonio y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Es un placer estar con ustedes estos minutos. Pues bien, doctor, en primer lugar, si presenciamos un accidente de tráfico o llegamos a un sitio donde ha ocurrido y todavía no han llegado los servicios sanitarios y ni la Guardia Civil, ¿qué es lo que debemos hacer mientras ellos llegan? Bueno, pues cuando presenciamos un accidente de tráfico, lo principal es actuar rápidamente pero sin precipitación, de tal manera que tenemos que mantener la calma en todo momento. No debemos arriesgar nuestras vidas ni las de terceras personas. Bueno, si no hay ninguna persona más cualificada que nosotros seremos los que tomamos la iniciativa, haciendo que la otra persona que nos ayuden no hagan gestos nefastos que pueden ser bien intencionados pero incompetentes. Pues esto es muy interesante porque es verdad, muchas veces ante un accidente hay personas que todos quieren ayudar, todos quieren colaborar, pero vemos que no tienen ni idea, son incompetentes por muy buena intención que tengan. En estos casos, por supuesto, tenemos que estos recursos tomar nosotros la iniciativa antes de que estas personas puedan hacer algún gesto que pueda empeorar la situación. ¿Cuál es la primera actuación que debemos tener ante un accidente de tráfico? Bueno, en un accidente de tráfico generalmente vamos en nuestro coche, en nuestro vehículo. Lo que tenemos que hacer es aparcar nuestro vehículo. ¿Dónde? Pues a una distancia prudencial del accidente. Generalmente en el arcén, a unos 50 metros del lugar del accidente para que no molestemos a los servicios sanitarios cuando lleguen. Tenemos que dejar el motor apagado y los intermitentes encendidos. Pues bien, ya hemos aparcado nuestro vehículo en el arcén y hemos dejado el motor apagado y los cuatro intermitentes encendidos. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, tenemos que hacer una prevención de que haya un nuevo accidente, de tal manera que tenemos que señalizar el accidente. Si estamos acompañados es más sencillo que si estamos solos. Si estamos solos tendremos que poner los triángulos nosotros, pero si estamos acompañados por más personas, pues lo apropiado es que sean dos personas las que lo hagan. Una por adelante y la otra por atrás. Se ponen los triángulos, 100 metros por delante y 100 metros por detrás. Y se hacen señas a los otros vehículos que vengan para que aminoren la velocidad o paren, según sea conveniente en el accidente. Bueno, pues yo creo que la cosa está quedando clara. Primero aparcamos nuestro vehículo en el arcén, a unos 50 metros del lugar del accidente, para no entorpecer la llegada de los servicios de socorro, y tenemos que dejar el motor apagado y los cuatro intermitentes encendidos. En segundo lugar, tenemos que señalizar el lugar del accidente, a ser posible que una persona vaya a 100 metros del lugar del accidente en un sentido y en otro para poner los triángulos, y también para que indiquen a los vehículos que disminuyan la velocidad o que paren. Bueno, en tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues entonces tenemos que acercarnos ya al lugar del accidente. Tenemos que hacerlo con mucha precaución de no ser atropellado y empeorar la situación más todavía. De tal manera que al acercarnos, vamos al coche accidentado. Si podemos acercarnos al coche, apagamos el coche y ponemos el freno de mano. Y es importante, si hay fumadores en la zona, nadie debe fumar en el lugar del accidente. Pues bien, en tercer lugar ya hemos visto que nos acercamos al lugar del accidente, quitamos las llaves de contacto del coche, es decir, apagamos el contacto y ponemos el freno de mano. Por supuesto, nadie debe fumar en el lugar del accidente. En cuarto lugar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que rescatar y pedir ayuda. Así que mientras que estamos junto a los heridos y hacemos los gestos de urgencia con ellos, tenemos que buscar a uno de los presentes, que generalmente tenemos que observar quién es la persona que está más tranquila, y que esta persona pida ayuda. Pero antes de pedir ayuda a esta persona, tiene que hacer una valoración de la situación, de tal manera que tiene que ver la gravedad de los heridos, quién está peor, quién está mejor, las circunstancias del accidente, si son coches, si hay motos, si hay un coche ardiendo, eso se explicará posteriormente, y tiene que llamar a los servicios de urgencia. ¿Cuáles son los servicios? Pues bueno, tenemos varias opciones. Algunas puede que sean más variadas que otras, según las circunstancias. Puede que alguno esté saturada las líneas, por la que se utiliza otro. De tal manera que está el 112, que es el servicio de emergencia general. Tenemos el 062, que es la Guardia Civil de la zona. Y el 092, que es la Policía Municipal. De tal manera que el 112 es salud general. La Guardia Civil se utiliza sobre todo cuando estamos en carretera, y el 092, la Policía Municipal, cuando estamos dentro de la localidad del casco urbano. Muy bien, ya sabemos dónde hay que llamar y que la persona que debe ser la encargada de llamar a los servicios de urgencia debe ser la persona más tranquila para que pueda dar una información adecuada. Esta información hay que darla una vez que se haya hecho una rápida valoración de la aparente gravedad de los heridos y de las circunstancias del accidente. Y, doctor, ¿cuál es el mensaje o cómo hay que dar este aviso a los servicios de emergencia, los servicios de rescate? Bueno, generalmente los servicios de rescate te hacen las preguntas, pero es conveniente, mientras llama y mientras el accidente, como he dicho antes, la persona más tranquila observa la situación y fijarse en estas cosas principales. De tal manera que la primera es saber el lugar exacto del accidente, saber la carretera, el kilómetro de la carretera, si es un camino del campo, la zona, ser lo más preciso posible. Posteriormente, hay que decir el número aproximado de heridos. 3, 4, la gravedad de cada uno y si hay algún atrapado, tanto en un coche como que haya salido precipitado en algún lugar y no sea accesible para la presencia de los bomberos o el servicio que sea necesario. Y por último, hay que decir el número y tipo de vehículos implicados y otras circunstancias importantes. De tal manera, decimos si es una motocicleta, si es un turismo, un camión, autobús, si ha sido un choque frontal, si se ha caído por un barranco el coche o la motocicleta, si hay derrame de sustancias peligrosas o si la carretera está bloqueada y es difícil el acceso a ella. También hay que dar el número de teléfono de contacto, por si una vez terminada la conversación con ellos, pues necesitan saber alguna información más, pues puedan estar en contacto con nosotros. Y por último, hay que decir, antes de colgar, que nos repitan el mensaje, que nos repitan la información, que esté todo correcto. Y antes de cortar, decir comprendido y corto. Pues muy bien, ya sabemos exactamente cómo dar un mensaje. Es decir, como dice el doctor Jesús Rodríguez, hay que decir el lugar exacto del accidente, hacer posible el punto kilométrico, y si no se sabe, pues dar alguna referencia, si hay alguna casa cercana, algún cortijo, o si hay algún, si estamos en medio de la carretera, si hay un accidente geográfico, un puente, o si hay, ya digo, algo que permita la identificación lo más acertadamente posible del lugar del accidente. También hay que decir el número aproximado de heridos, porque no es lo mismo que haya 2 heridos que haya 10, porque entonces el número de ambulancias y el número de recursos es diferente. También la gravedad aparente de los mismos, porque si hay una persona que vemos que lo único que tiene es que se lamenta de la muñeca, no es lo mismo que una persona que esté inconsciente o que esté quemada. Y si hay una persona atrapada que no pueda salir o no podamos fácilmente sacarlo de su vehículo, porque entonces los bomberos tendrán que actuar para poder sacarlo. Y por supuesto decir el número y el tipo de vehículos implicados y para que los recursos sanitarios que lleguen sean los adecuados. Como muy bien decía el doctor Jesús Rodríguez, es importante indicar un número de teléfono móvil de contacto, porque a lo mejor puede ser que desde el teléfono que llamamos pues tenga poca batería y cuando quieran contactar con nosotros pues ya esté inservible. Entonces ahí tiene que haber un número alternativo para que los servicios sanitarios, si no dan con el lugar porque la descripción no ha sido correcta o no han tomado bien la nota, pues puedan ponerse en contacto para localizar exactamente el lugar. Y por último, es fundamental pedir que la persona que ha recepcionado nuestro aviso pues repita el mensaje, porque puede ser que en el momento de hablar nosotros con ellos pues la cobertura no sea adecuada y no se enteren bien, y entonces a lo mejor punto kilométrico pues no se han enterado y entonces no pueden llegar adecuadamente los servicios. Hay que tener presente que muchas veces, bueno, siempre un minuto en carretera de un accidente parece una eternidad. Es decir, los servicios sanitarios a lo mejor están a 20 minutos de distancia o hasta 30, o porque es un carril donde hay que meterse. Y entonces pues tardan los servicios, entonces estamos muy nerviosos porque tardan, pero es que realmente que se hace muy largo el tiempo. Por tanto, si encima hay un error en la localización, pues entonces mucho más todavía. Además, con un teléfono de contacto pues nos pueden dar instrucciones sobre cómo ir atendiendo a los diferentes heridos mientras llega la ambulancia. Y ya nosotros terminamos diciendo comprendido y corto, para que ya la otra persona pues sepa que el mensaje está completamente dado. Y así, si el aviso se ha dado correctamente, los auxilios eficaces podrán llegar rápidamente. Bueno, doctor, ¿algo más que añadir para terminar la sesión de hoy? Bueno, pues algo que hay que tener en cuenta es que siempre cuando un herido de accidente nos lo encontramos en la carretera en cualquier circunstancia, no hay que movilizarlo nunca, salvo tres razones, tres circunstancias. ¿Cuáles son? La primera es para poderle aplicarle primeros auxilios. Si la persona tiene una parada cardiorrespiratoria, pues como es lógico no se va a quedar en la carretera sin hacerle nada. Hay que hacerle la RCP básica, que eso ya es otro tema, la conversación. Por otro lado, para evitar el agravamiento de sus heridas. Si la persona tiene, por ejemplo, una hemorragia, hay que tratar esa hemorragia. Hay que tocar al paciente, pues como más adelante ya comentaremos, pues se hará un taponamiento de las heridas, etc. Y por último, para protegerle de un nuevo accidente. Si la persona está en la carretera, en un lugar peligroso que corre su vida riesgo, pues hay que movilizarla a otro lugar. Así que estas tres razones, los primeros auxilios, las complicaciones de sus heridas y evitar un nuevo accidente, es lo más importante, son las tres razones únicas por las que se debe mover a una persona de su accidente. Y sobre todo, nunca debemos doblar el cuello ni la columna vertebral de una persona. El doblarle el cuello o la columna vertebral puede provocarle la muerte o incluso una parálisis de la médula espinal y puede provocar lesiones irreversibles a lo largo de su vida. En los casos de los motoristas, no hay que quitar el casco nunca. El casco se deja puesto y no quitarlo nunca. Bueno, pues esta indicación es muy importante. Es decir, que en general nunca se debe movilizar a una persona accidentada, no moverlo, hasta que lleguen los servicios sanitarios que se encargarán de moverlo y de trasladarlo al hospital. Nosotros no debemos tocarlo, pero hay tres excepciones, hay tres situaciones en que a lo mejor hay que hacer alguna actuación y hay que moverlo para poder actuar, que son para poderle aplicar los primeros auxilios. Si tenemos que cortar una hemorragia hacerle una respiración artificial o hacerle evitarle un vómito que se pueda ahogar, a veces no hay más remedio que ponerlo en una posición que podamos actuar. Es decir, moverlo lo menos posible. También en el caso de agravamiento de sus heridas, si el paciente o si la persona está a borde de un precipicio, está en una posición que se está clavando a lo mejor un hierro en una zona, o que está en una zona, ya digo, que está agravando sus heridas, pues también hay que hacer algún movimiento para evitar ese agravamiento de sus heridas. Y por supuesto, en tercer lugar, hay que moverlo para protegerlo de un nuevo accidente. Si el herido está en medio de la carretera, en una zona que hay una curva o hay niebla, es de noche y puede venir otro vehículo y atropellarlo a él y a nosotros, pues no hay más remedio que apartarlo a un lado del arcén, ya se explicará cómo en próximas sesiones, para evitar un nuevo accidente. Y sobre todo, en ningún caso se le doblará la columna ni el cuello, para evitarle que lesiones de la médula espinal o a veces hasta la propia muerte. Y por supuesto, si es un motorista, no se le debe quitar el casco. Eso deben hacerlo personas cualificadas por el peligro de producirle una lesión en la médula, en la cervical. Bueno, doctor, y ya ¿qué debemos hacer nosotros mientras tanto? Es decir, mientras llegan los servicios de urgencia. Bueno, pues mientras llegan los servicios de urgencia, pues nosotros estaremos atendiendo al herido, nuestros otros acompañantes estarán llamando a los servicios de urgencia y señalizando el accidente, y bueno, hay que tener un poco de precaución con los curiosos y con las personas que tienden a tener más ataques de pánico que los demás, de tal manera que los curiosos mantenerlos alejados del accidente para no molestar, y las personas que pueden molestar un poco con ataques de pánico y demás, pues mantenerlos ocupados con algo, de tal manera que pueden estar señalizando también el accidente o transportando materiales, de tal manera que sea, mientras que se espera a los servicios de urgencia, pues sea de la manera más tranquila posible. Pues muy bien, pues yo creo que ha quedado claro de que ante un accidente de tráfico hay que mantener siempre la calma, actuando rápidamente pero sin precipitación y sin arriesgar nuestras vidas ni las de terceros. Tomaremos la iniciativa, aparcaremos nuestro vehículo en el arcén, separado del lugar del accidente, señalizaremos el lugar del accidente 100 metros antes y 100 metros después de dicho lugar con los triángulos, nos acercaremos al lugar del accidente con precaución de no ser atropellado, que muchas veces ha habido atropellos porque alguna persona ha salido corriendo de su coche sin mirar y está en una carretera y ha venido otro coche y lo ha atropellado y ha habido otro accidente más que añadir. Esto es muy importante, y si es posible, pues quitar la llave de contacto, apagar el contacto y poner el freno de mano para que el vehículo quede inmovilizado. Ya digo, esto si es posible. Y por supuesto, nadie debe fumar en el lugar del accidente porque puede haber gasolina derramada o algún combustible provocar un incendio. Y una vez que ya hemos visto estas primeras actuaciones, hay que rescatar y pedir ayuda. Para ello, pues mientras estamos junto al herido atendiéndolo, cosa que ya veremos en los próximos días, pues se llama al 112, que es emergencias, o al 062 si no está disponible este teléfono, que es la Guardia Civil, o al 092 si es la Policía Municipal y estamos dentro del casco urbano, indicando siempre el lugar exacto del accidente o algo que nos oriente o que oriente a los servicios, si hay alguna casa cercana conocida o si hay algún accidente geográfico conocido, también el número aproximado de herido y la gravedad aparente, el número de vehículos implicados y un teléfono móvil de contacto. Siempre pedir que también que repitan el mensaje para ver si todo ha sido tomado correctamente. Y muy importante, no mover a los heridos, salvo que hay que protegerlo de un nuevo accidente porque está en una zona que está de poca visibilidad, o que haya que aplicarle unos primeros auxilios y la postura en que están los heridos o están dentro del vehículo no podamos atenderlo. Entonces hay que moverlo, por supuesto, con mucho cuidado, sobre todo de la columna y del cuello, para evitar una lesión de la columna, de la médula espinal. Y sobre todo también es importante que las personas que están muy nerviosas y los curiosos deben ser apartados del lugar del accidente, para que no estorben y canalizar su energía pues dándole algunas ocupaciones sencillas y útiles, como pueden ser señalizar el lugar del accidente o transportar materiales. Pues bien, ya a partir de la próxima sesión pues veremos cómo debe ser la actuación del socorrista en el rescate de las víctimas, cómo debe examinarse el accidentado y cómo hacer algunos gestos de urgencia, por ejemplo, cuando el accidentado no respira o cuando hay una hemorragia externa que estamos viendo o sospechamos que puede haber una hemorragia interna, o en el caso de quemaduras, también en el caso de fracturas y en caso de pérdida de conocimiento. Le damos las gracias al doctor Jesús Rodríguez Trujillo y contamos con él para la próxima semana. Muy bien, ha sido muy agradable estar con todos los oyentes de Radio Ubrique esta mañana y hasta la próxima semana.